Bueno, obviamente el lunes es primero de mayo, Día del Trabajador. Las dos CTA han decidido convocar a un acto en la Escuela Itinerante, allí en la Plaza del Congreso, reconociendo la lucha de los docentes en este caso. Pero bueno, está en línea Hugo Yasky, que es el secretario general de una de las CTA. Vamos a charlar con él cuál es el motivo de esta movilización y qué pasa con los otros espacios sindicales que, bueno, han decidido o hacer otra cosa o no hacer, digamos, un acto como se había dicho en algún momento, incluso en una cancha o algo por el estilo. Hugo, ¿qué tal? Muy buen día, Roberto Caballero, Pablo Caruso desde Plata, saludar. ¿Qué tal? Buen día a todos. Hugo, a ver, danos un poco la idea, digamos, de lo que va a ser este acto el día lunes, Día del Trabajador, y por qué junto a la Escuela Itinerante en la Plaza del Congreso. Y porque lo quisimos enmarcar en un contenido de lucha. Para nosotros el Día del Trabajador en un país donde en un año los asalariados perdieron 3 puntos de la participación en el reparto de la renta. Estamos hablando nada más ni nada menos que de 16 mil millones de dólares que fueron de nuestros bolsillos a las cajas de seguridad y a los paraísos fiscales de los que hoy están fugando este dinero de la Argentina. Cada 4 dólares de deuda externa, 2 son para sostener la fuga de capital. Entonces, en este contexto, con cierre de empleos en las fábricas, con suspensiones, con un gobierno que llegó al extremo de reprimir para sostener una posición autoritaria y prepotente en la paritaria con los docentes, no cabe otra que elegir un lugar que nos permita el símbolo fuerte de la lucha de los docentes como el contexto del acto. Así que por eso elegimos hacerlo en la Plaza del Congreso frente a la Escuela Itinerante. Vamos a estar ahí convocándonos a partir de las 14 horas y van a estar todas las organizaciones que de alguna manera forman parte o son parte de las alianzas de las dos CTA. Hugo, estaba leyendo la opinión de Jorge Ugarte, un periodista especializado en temas sindicales que escribe en un portal interesante llamado Infogremiales. Él hace un análisis, digamos, del momento de la CGT y dice algo que me resultó interesante, quería saber si lo compartías, que después del paro general, salió más debilitada el triunvirato de la CGT, digamos, que el propio gobierno. Y cuando uno sigue lo que, por ejemplo, plantea Roberto acerca de los distintos actos, uno ve que hay, gran intensidad y definición política por parte de las dos CTA en el acto del lunes. El otro acto que más se ha difundido es el acto en Ferro del oficialismo, digamos, ¿no?, del gobierno con algunos sectores sindicales afines. Y queda muy desdibujado, digamos, lo que la CGT tiene para testimoniar en este primero de mayo. ¿Coincidís con eso, que salió más debilitada la unidad de la CGT que el propio gobierno después del paro general? Yo creo que en una parte sí, pero no quiero que perdamos de vista el hecho de que el paro general tuvo una masividad absoluta, que es un paro general que es verdad salió traccionado de aquel acto frente al Ministerio de la Industria y donde se vio claramente la inconsistencia de la conducción de la CGT frente a una situación muy muy dura que están viviendo en todo el país los asalariados, que estamos viviendo los trabajadores. Es cierto que la CGT está hoy de nuevo ensimismada en una discusión interna donde la iniciativa política que tendría que asumir no está clara, va en zigzag. El gobierno se ha dado el lujo de decir, ahora no lo voy a recibir. Ya lo había hecho con las dos CTA, que nos había dejado afuera de cualquier discusión. El gobierno quiere mostrar una posición de dureza que yo creo que no es, es decir, es la posición inflexible de las patronales, más que de un gobierno, porque está claro que la lógica del gabinete de Macri es la lógica de los patrones, de los que gobiernan la Argentina, como si fuese una empresa a la que le sobra personal, porque lo que se están planteando es que hay 10, 15 millones de argentinos que tendrían que estar fuera de la empresa que ellos consideran que es el país. Y frente a eso creo que evidentemente la falta de firmeza de la CGT es lo que aparece como un signo de debilidad. Yo creo que el acto de que hacen en Caballito, si tuviésemos un movimiento obrero hoy claramente unido en una actitud de lucha, difícilmente se podría sostener. Es una incongruencia absoluta que se haga un acto con un presidente que, si algo hizo con coherencia, si algo hizo con obstinación desde que gobierna, si en algo tuvo firmeza, es en agredir al movimiento obrero, en agraviar a los trabajadores, en tener actitudes de prepotencia que hasta llegaron al punto de la represión, uh-huh. en tener una dirigente social presa. Creo que la verdad que hacer un acto con un presidente en este contexto es agraviante para el movimiento obrero, y creo que, bueno, la respuesta va a ser la masividad de los otros actos del primero de mayo y la convocatoria de la segunda marcha federal que vamos a terminar de definir en el acto del primero. Hugo, la CTA nació como una central alternativa a la CGT, más como expresión incluso de las bases sindicales, en contra de lo que se consideraba un sindicalismo mucho más burocratizado. La pregunta actual es, uno ve que hay acuerdos por gremio, ¿no? Digo, que el gobierno ha tratado de dividir, ha dividido, y con la complicidad de muchos de los dirigentes sindicales, el frente sindical, y que tratan de hacer acuerdos por rama, acuerdos de flexibilización. Hoy estaba comentando que la UOCRA cerró por un 21% la paritaria. ¿Ustedes en la CTA están receptando, están recibiendo inquietudes, demandas de las bases sindicales de esos sindicatos, de los sindicatos grandes o de los sindicatos industriales que están confederados en la CGT? ¿Hay un aumento de la demanda de saber cómo se pueden organizar? Porque digo, así como el paro de la CGT fue arrancado por las bases, me imagino que esa dinámica debe estar llegando a las orillas de la CTA también. Lo que crece es los episodios de convergencia y de unidad en la acción entre las organizaciones de la CGT y las de la CTA, uh-huh. en los territorios donde funcionan las regionales y donde nosotros tenemos nuestras organizaciones. Esto antes era más inusual. Hoy es común que en cualquier provincia que uno recorre, los compañeros organizan un acto, o frente a un episodio concreto donde hay despidos, están juntos. Y eso se maneja con una lógica absolutamente desligada de la lógica de los dirigentes nacionales, que están como levantando empalizadas, que están como tratando de proteger, como si estuvieran bajo cierto grado de amenaza, su propio reducto. En los territorios de nuestro país, la unidad en la acción hoy está a la orden del día, y eso me parece extraordinario. Y lo que sí es lo que sí ven los dirigentes que están ahí, los que tienen que poner la cara todos los días frente a la gente, es la ausencia de un posicionamiento político del movimiento sindical. Hoy no se sabe cuál es el proyecto de país que define el movimiento sindical, hoy no se sabe qué posición asume el movimiento sindical frente a un gobierno que está entregando nuestra nación. Hoy el hecho de que quien todavía en los papeles es titular, nada más ni nada menos que de las 62 organizaciones, el Momo Venegas le haga un acto de homenaje al presidente en el Día de los Trabajadores, la verdad, habla a las claras del vaciamiento político, de la pérdida de rumbo, de la falta de brújula, de un movimiento que históricamente ha tenido posiciones políticas de defensa del patrimonio nacional, de defensa de un proyecto nacional y popular, y eso es lo que hay que recomponer. Nosotros estamos trabajando para que en poco tiempo más podamos expresar al movimiento obrero de distintos sectores, independientemente de que estemos en la CTA, en la CGT o en ninguno de esos espacios, pero con un posicionamiento político que nos saque de esta anomia, de esta suerte sindicalismo naif, ingenuo, donde parecería que salimos todos de un colegio de monjas, no de la historia que tiene el movimiento obrero argentino. Hugo, gracias por esta comunicación con Del Plata. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA, primero de mayo, día de lucha. Un tibio Yasky, ¿no? Sí, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde allí junto a la escuela itinerante en la Plaza del Congreso convocan para celebrar lo que antes era, yo insisto, una celebración. En realidad, sobre el final, digamos, él planteó algo que es muy importante, digo, que el movimiento obrero tenga un posicionamiento político que no lo degrade, ¿no? Que no lo convierta en esto, en lo que lo han convertido, por lo menos algunos de sus protagonistas estelares, en la relación viscosa que mantienen con el gobierno de Mauricio Macri. El primero de mayo de lucha junto a la escuela itinerante de los docentes de ahí en Plaza Congreso convocan las 12 TA.